recientemente hemos tratado el mismo como terrorismo. Now, changing the payment jurisdiction to Argentina was a move that was... Une telle augmentation. Ce sont nos rejets de gaz et... Mexico馆的吉祥物呢? Las relaciones internacionales, la política, el comercio y todo lo que tenés que saber del mundo mundial, escúchalo acá, en Entre Mate y Mate, en la columna de Geopolítica. Bien, en primer lugar quería saludar a la audiencia. Bueno, venimos de un bolero y nos vamos a la política internacional con ese romanticismo en este Día del Trabajador. Darío Miscas, ¿cómo le va? Feliz día. Feliz día. La geopolítica no sé si es tan romántica, ¿no? No, por eso, pero me produjo como esa sensación que veníamos de cierta paz, de cierto romanticismo y nos metemos en la geopolítica, que no lo es tanto, ¿verdad? No, en este momento es una especie de Boca-River, esta futbolera entre China y Estados Unidos. Mire usted, ¿y quién sería Boca y quién sería River? Está buena esa pregunta, ¿no? Porque Boca por ahí es... ambos son clubes masivos, pero Boca por ahí está más identificado con lo popular y River no tanto, ¿no? Ah, me costaría contestar eso, ¿eh? Claro. Está difícil. Sí, está difícil porque, bueno, pero hubo una transformación de Boca y River. Boca era lo popular hasta que después llegó Mauricio Macri y gobernó la Argentina. ¿No podemos hacer un paralelo con China en ese sentido? Ah, mire usted la analogía que ha surgido de ahí. Ah, me tiró usted, yo lo que usted me tira, yo lo cabeceo. Vamos, una pelota de tiento, esas que eran durísimas. Sí, que dolía cuando le pegabas con la cabeza en la costura. No llegué, bueno, más o menos la vi la pelota, no es. Bien, ¿y cómo viene entonces el tema China por un lado, Estados Unidos por otro? ¿Cuáles fueron las últimas alternativas de estos días en el marco de la pandemia? Esto es fresquito. Ayer Trump señaló que iba a hacer acusaciones formales contra China por el tema de Wuhan, del laboratorio en Wuhan. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, hay un alineamiento que es el departamento, el Estado Profundo, digamos, Bill Gates y parte de los chinos que están alrededor de este laboratorio, con el globalismo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y tenemos del otro lado a Trump, que incluso su secretario de salud dijo que iba a denunciar a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Sí. Así que los tiros vienen fuertes. Lo que pasa es que habría que ver, porque lo que dice es que van a hacer las denuncias pertinentes, pero habría que ver cuál es la jurisdicción que utiliza China cuando hace con contratos y acuerdos. Porque si vamos a ir al GATT, o a la Organización Mundial del Comercio o a otras instancias judiciales, ¿quién le va a ejecutar una sentencia a los chinos? Claro. Y vamos al aspecto práctico de cuál sería el resultado de intentar una sentencia en contra de algún bien chino. Mientras tanto, sirve para políticamente presionar y colocarse frente a la opinión pública norteamericana respecto a las elecciones, ¿no? Sí, en ese sentido, bueno, te quería consultar, porque independientemente si se comprobara de esto, esta línea que surge del laboratorio en Wuhan, etcétera, esto no lo exime a Trump de la responsabilidad de cómo manejó la cuarentena, ¿verdad? No lo exime, pero la opinión pública es, como ya lo hemos visto, tiene ciertos espacios donde se puede manipular, pero se manipula de los dos lados. Sí. Y hay dos bandos que manipulan. Cuando uno tiene dos bandos que manipulan, ¿cuál es el resultado? Es más cercano a cero, digamos. Sí, la fuerza, ¿no?, que se cancela. Claro, son fuerzas contrarias entre sí que se anulan una a la otra. Con lo cual lo que va a primar es el discurso político, y fundamental en Estados Unidos es esa cuestión de sentimiento patriótico, que a veces se parece demasiado al chauvinismo, uh-huh, que haga que Trump sea un adalid de la libertad por su enfrentamiento a China, sin descartar que a lo mejor los chinos tienen una enorme responsabilidad, teniendo en cuenta que desde el año 2016, un dato que yo no me acordaba, hubo manifestaciones por parte de la población, de manifestaciones dentro de lo que se puede hacer en China, ¿no es cierto? Uh-huh. Por parte de la población de Wuhan, por efectos de ese laboratorio en relación al aire que respiran todos los días. Mirá. Porque había ciertas emanaciones. Bien. Con lo cual, pero a ver, por otro lado, me acabo de terminar de ver una serie de documentales de un señor que es Rashid Buttar, uh-huh. Que señala que en el 2015, habla de un investigador Fauci, que desde el 1981 venía trabajando con una vacuna para el HIV cuando el HIV todavía no existía. ¿Sí? Y dice que este mismo señor está detrás del tema del coronavirus y que en el 2015 se patentó un virus en contra de las leyes norteamericanas sin que hubiera ninguna denuncia. Así que la pelota va y viene. Bien. Entonces me da la sensación de que esto de que hablamos que va a estar cerca de la suma cero también va a ser a nivel geopolítico. Las cosas se van a ir por otro carril. Mientras tanto estamos todos en casa y con la perspectiva de no salir por bastante tiempo. Algunos calculan que los efectos van a durar hasta el 2022. Sí. Y entonces se nos complica la vida diaria, ¿no es cierto? Es hoy que es el día de trabajo, lo que tenemos vamos a tener que celebrar es poder volver a trabajar. Sí, es la lo inverso a lo que es cualquier día del trabajador. Pero en este sentido lo que vamos viendo es que por necesidades incluso de subsistencia, recordemos que actualmente dentro de las actividades esenciales está trabajando dentro del potencial de 21 millones de personas, por lo menos en nuestro país, están trabajando alrededor de 4 millones y medio. Por lo cual se hace difícil abastecer de los bienes y servicios necesarios a los 45 millones de habitantes. Esto, que este falso dilema entre la economía y la salud, no se está de a poco con la relajación de ciertas actividades que se van de a poco permitiendo. No estamos en un camino progresivo hacia que cada vez se vaya, comillas, normalizando más la situación. Habría que verlo. En realidad, para la situación deberíamos volver a producir. Sí. Y yo no sé si eso está sucediendo. Recién ahora, después de casi 40 días, estamos viendo cómo la provincia de San Luis tiene autorización para producir determinadas industrias. Sí, digamos, la sociedad, la industria, lleva a sus trabajadores por su cuenta al lugar de trabajo. La verdad es que es un esquema bastante rígido que habíamos pensado en algún momento con un grupo de gente con lo que charlamos, desde un inicio incluso, que una vez teniendo un diagnóstico general a los, no sé, 15 días, de qué lugares no tenían coronavirus, que esos lugares podían tener cierto tipo de circulación interna y con cierta libertad. Uh-huh. Ese esquema no se utilizó, nadie quiso jugarse políticamente a hacer una cosa distinta, me suena que es un poco así, pero hubo casos alrededor del mundo de tomar otras iniciativas distintas, por ejemplo el caso suizo. Bien. En Suiza lo que hicieron fue tratar de generar el efecto de rebaño. Entonces lo que hicieron fue proteger a los grupos de riesgo. ¿Y cómo resultó hasta el momento? Y hasta ahora lo que pasa es que, claro, el resultado es incierto porque tuvieron unos niveles de contagio como una gripe común bastante normales hasta ahora y la cantidad de fallecidos no es grande. Uh-huh. Hay que ver a lo largo del tiempo cómo resulta, pero esto es casi una apuesta, ¿no? Sin dejar de lado que, por ejemplo, ¿se acuerdan que, no les acordás que la semana pasada hablábamos de Trump con el tema de la lavandina? La lavandina, sí. Bueno, parece que Trump no dijo solo eso, dijo la combinación, habló de dos medicinas, habló de Citromax y la famosa hidrocloroquina. Uh-huh. Que es un poco distinto que esto que quedó en los medios. Uh-huh. Y también puede haber sonado, y uno también tiene que leer un poco entre comillas, esto de algún tipo de amenaza en contra de la propia OMS y en contra de los laboratorios, ¿no es cierto? Que tienen sus intereses puestos en la vacuna de Bill Gates, en el microchip, en todo este tipo de cosas, que más tienen que ver con la Tercera Guerra Mundial en cuotas de la que hablaba Francisco que con la pandemia en sí misma. Uh-huh. Te quería consultar, Darío, en este escenario, ¿cómo estás visualizando a uno de los territorios a nivel planetario que es más perjudicado por el coronavirus, que es la Europa continental? ¿Cómo estás viendo la reacción de los distintos países, sobre todo de los más importantes? Francia y Alemania parecen tener más o menos claro hacia dónde quieren ir. El resto está muy en el intento de ver cómo normalizan su situación, especialmente en cuanto a Italia y España, con la cantidad de casos de coronavirus que han tenido y con el impacto que le significa. Además, en el caso de España, vive prácticamente del turismo, con lo cual el esquema es muy difícil. Los alemanes y los franceses, por distintas razones, tienen otras opciones. Francia, porque tiene un ejército poderoso, y Alemania, porque ha manejado desde el punto de vista neoliberal, pero serio, su economía. Y controla la economía europea, y tiene una capacidad de independencia frente tanto a China y Estados Unidos un poco más razonable que el resto. Los demás tienen que acatar lo que sucede. Bien. Este es un poco el esquema, no están dadas las condiciones como para avanzar mucho más en saber hacia cuál es la dirección. Tenemos la única dirección que está clara es el viejo proyecto, o el nuevo proyecto, digamos, de China, del nuevo camino de la seda, que se proyectó hacia el mundo y que va a funcionar, evidentemente va a funcionar. Y Estados Unidos, cuando un sector va a imponerse sobre el otro, que seguramente va a cerrarse. Esto es lo más claro. El resto está como muy en ebullición todavía, como para ver hacia dónde va. Por eso mencionaba alemanes y franceses, porque en forma conjunta tienen la capacidad de mantener una relación de independencia respecto a los otros dos bloques. Bien. La Rusia siempre sigue su camino, ¿no? Tiene el tema con el petróleo, pero lo va a solucionar. Es transitorio lo de los valores del petróleo. Yo creo que sí. Una vez que el tema de, por ejemplo, China está en el 70% de su productividad, pero con una merma importante en relación al problema del coronavirus. Cuando China vuelva al 100, el consumo de petróleo va a tomar un nivel por lo menos de equilibrio, y el resto de los lugares del mundo también tendrán algún punto de equilibrio, y tal vez, como va a haber una baja del PBI a nivel mundial, tendríamos que hablar de un valor un poco más bajo que los 35 de los que hablábamos la semana pasada. ¿Y el petróleo de Estados Unidos, mediante la extracción por fracking? Como decíamos la semana pasada, si necesitan seguir progresiéndose a través del fracking, tendrán que subsidiar una parte. Con un Estados Unidos cerrado, con una economía cerrada, eso me parece que es viable. Bien. Pero no el 100%, o sea, van a tener que importar una parte. Y bueno, y ahí va a estar el problema con Venezuela, ¿no es cierto? Va a haber más presión sobre Venezuela. ¿Y qué hará Rusia en ese caso? ¿Relaciona a Venezuela? Sí. Y cuando escuchamos, por ejemplo, que hace un par de días atrás se produjo la incorporación definitiva de Crimea a Rusia, el panorama se aclara un poco, ¿no es cierto? O sea, cambio de figuritas. Me parece que sería así. Básicamente porque en algún momento la situación de Maduro en Venezuela se va complicando día a día. Y entonces algún tipo de salida van a tener que darle. La última, Darío, en un territorio que siempre es complejo y quizás no tenemos la información de la diaria, que es Medio Oriente. ¿Cómo se está viviendo el tema de la pandemia en Medio Oriente? No tengo mucha información sobre la pandemia en Medio Oriente. Lo que conozco más es el tema Irán. Que como tuvieron muchos ataques químicos durante el tiempo en que estuvieron en guerra, hubo al principio una gran cantidad de muertes por coronavirus, por gente con muchos problemas a nivel pulmonar. Bien. Tuvieron una... Pero se le fue balanceando a través de las semanas, porque evidentemente la gente más afectada lamentablemente fue falleciendo, especialmente sí. Entre las clases dirigentes. En Irán los dirigentes suelen ser longevos, más que nada por el tema de cultural de respeto a la ancianidad, y entonces perdieron muchos diputados, en fin, mucha clase política. Bien. Pero tiene que ver con esto, así como tiene que ver en Italia ciertas zonas por el tema de las asbestos, donde se construían las viviendas, y entonces una gran cantidad de muertes por asbestos en alguna zona de Italia, que en este momento no me viene a la memoria. Por eso hay que mirar, cuando analizamos coronavirus, hay que mirar las circunstancias previas a la afección, ¿sí? Para poder entender por qué en determinado lugar se da una gran cantidad de muertes y en otros no. Por ejemplo, ¿cómo se entiende que China haya sido afectada de esa manera la zona de Wuhan y sí. Pekín un caso? Sí, no, muy muy muy raro para que lo entendamos si no nos inmiscuimos, como bien decís, en el escenario previo, ¿no? Sí, sí, pero bueno, también hay que entenderlo desde otro lado. O sea, para quienes miramos la política, esto da la sensación de, sea habiendo sido creado o no, se aprovechó la situación que generó el coronavirus para generar un parate al largo y a lo ancho del planeta e instalar otro tipo de economía. Bien. Esto no hay que perderlo de vista. Seguiremos indagando las próximas semanas, porque esto va día a día y siempre hay... Ahora sí que no nos podemos aburrir. Nunca es aburrido hablar de geopolítica, pero ahora es totalmente movilizante el día a día. Y te queremos agradecer como siempre y desear un muy feliz Día del Trabajador. Gracias igualmente, cariños a todos. Felicidades para Punilla en este día. Un abrazo grande, gracias.